Cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar Andrócles y el León. Andrócles y el León es una película del año 1952 del género aventuras épicas, filmada en blanco y negro de 98 minutos de duración, producida por Gabriel Pascal para la RKO Pictures, cuyo título original es Andrócles and the León, que fue dirigida por Chester Skinner, sobre un guión escrito en colaboración con Ken Englund, basado en la obra de George Bernard Shaw del mismo nombre del año 1912. Fue la última película de Gabriel Pascal, realizada 2 años después de la muerte de George Bernard Shaw, su viejo amigo y mentor, y 2 años antes de fallecer él. La fotografía fue realizada por Harry Stanley Sr., encargándose del montaje Roland Gross, siendo responsable del vestuario Emile Santiago y Joan Joseph, y de la música Friedrich Hollander. Fueron sus intérpretes Victor Mature como un capitán romano, Alan Young como Andrócles, Jean Simmons como La Viña, Elsa Lanchester como Megaera, Robert Newton como Ferrobius y Maurice Evans, Emperador Antonino. Y además participaron Jim Backus, Reginald Gardiner, Gene Lockhart, Alan Mowbray, Noel Williams, John Hoyt, Lowell Gilmore y Woody Strode. Y no acreditados participaron Dick Elliott, Robert Fulk, Sylvia Lewis, Larry McGrath, Chester Marshall, Harry Lauter, Strother Martin, Stevie Pendleton y Richard Rives. Hay que tener en cuenta que la historia de la película en su apertura se ubica durante la época del emperador romano Antoninus Pius, pero durante todo el relato solo se lo menciona como César. En Roma, durante el reinado del César Antonino, el ejército se encarga de capturar 100 cristianos por semana para el sacrificio en el Coliseo romano. Andrócles es un amable sastre cristiano que abandona su hogar acompañado por su molesta esposa Megaera para evitar la detención y huye de sus perseguidores para esconderse en el bosque, cuando aparece un león salvaje cuyo rugido les aterroriza y se les acerca, por lo que Megaera se desmaya. Pero el apacible Andrócles observa que el animal tiene una gran espina clavada en una de sus patas, por lo que mientras le habla con palabras dulces, calmando al felino, le saca la espina. El león se queda muy manso a su lado, y Andrócles le bautiza como Tonmi, y a todo esto su esposa Megaera, que se repone, escapa. y es cuando llegan los soldados romanos y encuentran a ambos cariñosamente jugueteando. Los capturan y le acusan de brujo y se lo llevan. Luego se ve a Androcles en una procesión de prisioneros cristianos en camino hacia el Coliseo en Roma, conducidos por un capitán. Entre ellos va el belicoso Ferrovius, que recientemente se ha convertido al cristianismo, quien trata de mantener su feroz carácter bajo control, y Lavinia, una joven de nacimiento noble que también se ha convertido al cristianismo, y el capitán romano demuestra una creciente atracción sentimental por ella, siendo correspondido. Ocurrirá un accidente con uno de los carruajes que aprieta las piernas de un soldado, y Ferronius, con su fortaleza, levanta el carro para que sea retirado, por lo que el capitán le hace sacar las cadenas. Cuando llegan a Roma, Lenturius, el asesor del César, quiere comprobar el dicho cristiano: si te abofetean, presenta la otra mejilla, justamente con Ferronius, que contiene su airada reacción. El capitán, por su parte, ha separado a Lavinia, invitándola a ser su esposa. Finalmente, este grupo desembocará en la arena del circo romano para ser sacrificado por los leones ante la algarabía del público, pero antes Ferrovius saca a relucir su fuerza bruta en el combate, atacando y matando a todos los gladiadores. Antoninus César declara vencedor a Ferrovius, su súbdito convertido al cristianismo, y le ofrece un puesto de guardia pretoriana que Ferrovius acepta. Para apaciguar a la multitud, debe necesariamente elegir a un cristiano para ser sacrificado ante un león, y Androcles se ofrece como voluntario para demostrar el honor de los sastres. Resulta que el león que sale al circo es al que Androcles ayudó en el bosque, y corre hacia él, y comienzan los dos a juguetear por la arena como si estuvieran bailando un supuesto vals, para estupor de la gente, que luego festeja eufórica y a los gritos este inesperado espectáculo. El emperador baja de su estrado para ir a ver más de cerca lo que parece increíble, y Androcles le salva de ser atacado por el león Tonmi al verle acercarse, por lo que el César luego ordena el fin de la persecución de los cristianos y permite que Androcles se vaya en paz con su león. El capitán se casa con Lavinia y Androcles pasea feliz por Roma con su nueva mascota. El comediante Harpo Marx fue originalmente contratado para interpretar a Androcles, y después de las primeras 5 semanas de rodaje, Pascal estaba encantado con los resultados, pero el poderoso productor Howard Hughes había contratado a Alan Young para ese papel principal, a quien había visto en la televisión, y Harpo Marx fue reemplazado. Y también para este papel fue propuesto José Ferrer, pero fue desestimado. Por otro lado, George Sanders era quien estaba destinado a interpretar a César, pero no pudo librarse de otro compromiso, por lo que el papel le fue otorgado a Maurice Evans. Según el contrato de Gabriel Pascal con George Bernard Shaw, la película tenía que incluir al menos el 75% del diálogo original de la obra de Shaw en el guión, lo que resultó un problema para Chester Skinner, dado que la obra en particular era muy corta, por lo que de hecho junto con Ken Englund tuvieron que añadirle una serie de diálogos adicionales, creando nuevas situaciones. Victor Mature tenía un contrato con RKO Radio Picture para hacer una película por año, pero Androcles y el León, si bien fue distribuida por RKO, la misma fue producida por GB Producciones y se filmó en Hollywood, en los estudios de RKO, comenzando el rodaje el 13 de agosto de 1951. Alan Young, en una entrevista del año 1987, recordó que cuando la película se estrenó en los cines estadounidenses y nadie se rió, por lo que Howard Hughes retiró la película y filmó en 2 semanas nuevas secuencias y puso un león real frente a muñecos de niñas y se convirtió en una película de sangre y tripas. Por ello, cabe recordar que el actor de color Woody Strode interpretó al león Tommy. Androcles y el león se estrenó el 30 de octubre de 1952 en la ciudad de Los Ángeles y el 9 de febrero de 1953 por todos los Estados Unidos. Y en la Argentina, su estreno se llevó a cabo el 15 de junio de 1954 en el cine Ambassador de la ciudad de Buenos Aires, cumpliéndose ya 67 años de su estreno. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta muy linda película del año 1952, Androcles y el León.